Es un placer enorme. Estar una vez más pisando este escenario con tanta gente linda, tantas familias. Gracias por estar durante estos 10 años que para mí es un montón, no sé para ustedes, pero para mí sí. Gracias a todos los fan clubs, a los señores, las señoras, las niñas, los niños, a todos, gracias por estar siempre, pero siempre junto a mí. Así comienza este recital, humildemente, con el corazón y con el amor. Les queremos brindar yo y toda mi gente. Hey, let's go.

Y la palma

No, no, no.